olvidarte y la neta no puedo. Estoy cansado, ya tiré la toalla. No quiero dormirme porque te sueño. Y andando bien pedo, me metí otra raya. Viendo las fotos que nos tomamos y el videito aquel en tu cama, mientras una puta me está bailando. Tiro las pacas, ellas no fallan. ¿Y dónde estás tú? Aún tengo el tatu. Mientras tú tapaste como un faquio el mío. No dejo dormir a los pinches vecinos. Con los tragos lloro, con un polvo me río. Y yo seguiré siendo un desmadre. Tú tendrás tu familia, pa' mí será tarde. Pidiendo otra onza, pidiendo más vino. Tú querías tus hijos, pero no conmigo. Ay, linda. Mientras tú tapaste con un faquio el mío. No dejo dormir a los pinches vecinos. Con los tragos lloro, con un polvo me río. Yo seguiré siendo un desmadre. Tú tendrás tu familia, pa' mí será tarde. Pidiendo otra onza, pidiendo más vino. Tú querías tus hijos, pero no conmigo. Ay, mamá. Pelico, pero no tanto, mijo.